Cataplín, cataplín, cataplero, a la chica del chocolatero. Cataplín, cataplín, cataplero, a la chica del chocolatero. Iremos a la plaza como cuando éramos niños, y desde nuestro banco soñaremos otra vez. Haremos esa ronda que nos divertía, de nuevo cantaremos otra vez así. Cataplín, cataplín, cataplero, a la chica del chocolatero. Cataplín, cataplín, cataplero, a la chica del chocolatero. Sentate en esta hamaca que te hago llegar al cielo. Después juntos iremos a jugar al tobogán. Haremos esas cosas que de niño hicimos. Qué lindo es jugar y reír otra vez. Haremos esas cosas que de niño hicimos. Qué lindo es jugar y reír otra vez. Cataplín, cataplín, catapero, a la chica del chocolatero. Cataplín, cataplín, catapero, a la chica del chocolatero. Cortemos unas flores que el guardián no está mirando. Soltemos ese globo hacia la inmensidad. Corramos pronto esa mariposa grande. Qué lindo es jugar y reír otra vez. Haremos esas cosas que de niño hicimos. Qué lindo es jugar y reír otra vez. Haremos esa ronda que nos divertía. De nuevo cantaremos otra vez así. Cataplín, cataplín, cataplero, a la chica del chocolatero. Cataplín, cataplín, cataplero, a la chica del chocolatero. Cataplín, cataplín, cataplero, a la chica del chocolatero. Cataplín, cataplín, cataplero, a la chica del chocolatero. Cataplín, cataplín, cataplero, a la chica del chocolatero.